Camina Juan. ¿Qué dicen que? Un pedacito de la Habana. Son ellos dos. Son ellos dos. Ahí nada más. ¿Qué dicen que? Un pedacito de la Habana. ¿Qué dice el coro? Lo que me falta es un tin, cabrero. Lo que quiero es un tin marín de la Habana. Un tin marín. Un pedacito de la Habana. Ahí. Llegaron los metales de la salsa. Un pedacito de la Habana. Ahí. Un pedacito de la Habana. Lo que yo quiero es un tin, marín. ¿Y qué? Ahí nomás, aplauso que se valen.